Diario del Futuro. 28 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos acá en Nacional Rock, en Diario del Futuro. Este lunes fue un día muy particular para los vecinos de la Villa 21-24, la villa más grande de la ciudad de Buenos Aires. Como cubrimos acá en Diario del Futuro, por primera vez un presidente de la Nación se hizo presente en una villa de la Ciudad de Buenos Aires, y no para cualquier cosa, sino para inaugurar una Casa de la Cultura donde va a funcionar la Secretaría de Cultura de la Nación. Otra noticia importante. Como ustedes saben, todos los jueves acá la gente de Mundo Villa tiene una columna. El jueves pasado ya nos habían anticipado un poco el entusiasmo y la impaciencia que tenían por lo que iba a suceder el lunes, y queríamos, bueno, aprovechar que hoy los tenemos acá para volver un poco sobre ese tema, aunque quedó un poco atrás en la agenda. Nos parece interesante charlarlo con ellos, que fueron protagonistas no solo de lo del lunes, sino de todo el proceso previo que desembocó en eso, que fue muy largo. Pero para eso tenemos acá en el estudio, además de la gente de Mundo Villa, a Matías Colombati, uno de los productores de este programa y además encargado de esta sección, que nada, eso, estás? Te dejo de todo tuyo. ¿Qué tal? Adelante, ¿qué tal? Tanto tiempo. Buenas noches, por favor, un placer saludarlo, ¿eh? No lo había saludado nunca. ¿Qué se siente estar al lado mío? Ah. Es tipo impactante, ¿no? Sí, sí. Igual vas a poder, pibe. Vale, gracias, gracias. Un placer. Buenas noches, Cristian Heredia, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo le va? Bueno, un gusto estar acá con ustedes compartiendo esta noticia tan importante para el barrio, ¿no? Histórico, ¿no? Como decía Nico recién. Exactamente, histórico. La verdad que estamos felices, estamos muy contentos. El barrio lo sigue festejando, así que bueno, esto nos da mucha más fuerza para seguir soñando muchísimas cosas más todavía. Bueno, Cristian es presidente de la Junta Vecinal Villa 21. Ahí Cristina inauguró la Casa de la Cultura. Nico lo adelantaba recién, es la primera vez que un presidente se hace presente en una de las villas de la ciudad, ¿no? Así es, exactamente. No solo un presidente, sino un político de un cargo alto, porque lo que hemos hablado más de una vez, en el gobierno de la ciudad, la ausencia es notoria, ¿no? En las villas. Y en este caso es total. Por lo menos en el suelo de la Villa 21-24 es total. Y en este caso se hizo presente Cristina, y además de inaugurar la Casa de la Cultura de Villa 21, también trasladó la Secretaría de la Cultura, lo que también por primera vez en la historia un edificio público va a funcionar ahí en el barrio de Barracas. Exacto. La Casa de la Cultura, vamos fundamentalmente a la Casa de la Cultura de Villa 21. Vamos ahí, vamos ahí. ¿Qué va a funcionar ahí? Bueno, aparte de la sede, como dicen ustedes, la Secretaría de Cultura, que Cosia va a tener su despacho ahí. Bueno, tenemos una sala de teatro, con butacas más o menos para 300 personas alrededormente. También va a funcionar en ese mismo espacio un cine 3D, también en ese lugar. Va a ser una sala de exposición para que muchísimos artistas vayan a exponer en este espacio que es la Gran Casa de la Cultura, Villa 21, diversas obras, como así también van a haber también talleres de lo que vos te imaginés, ¿no? Que tenga que ver con la rama de lo artístico, ¿no? Desde el baile, las danzas, hasta puede ser el graffiti, pintura, música, y bueno, todo lo que tenga que ver con el arte. Ahí va a estar el arte puro en este espacio para poder capacitar a los pibes del barrio y para que también los artistas del barrio puedan mostrarse. Trajiste un audio de la presidenta del acto, ¿no? Exactamente, trajimos audio. Vamos a escucharlo, dale. Mundo Villa. Además, hoy vamos a hablar muy importante compañía con AISA hoy para que la manzana 1-8, de la 1 a la 8, que es la Tierra de la Amarilla, 1 a la 8, Tierra Amarilla. Tierra Amarilla tenga agua potable con AISA, con cooperativas que están preparadas también por nuestros trabajadores y que antes hemos tenido un éxito. Así que me siento una gran emoción, como vos preguntabas, y digamos, todavía queda mucho en el debe, pero me parece que ya tenemos algo acreditado en el haber, ¿no? Y creo que esto es un crédito en el haber de los argentinos. Ahora escuchamos a la presidenta inaugurando, ¿no?, la Casa de la Cultura Villa 21. La directora de la casa es ya Nidia Zarza, ¿no? Zarza. Exactamente, Nidia Zarza, que es una vecina del barrio, es una de las precursoras también del arte, ¿no?, de lo que tiene que ver con lo artístico en la Villa 21-24. La compañía Nidia Zarza fue la que fundó el primer cine dentro del barrio también hace unos cuantos años. Y la verdad que es precursora de muchas acciones muy positivas, y una de las que siempre fue al frente con respecto a los talleres culturales adentro de los barrios, y la que levantó esa bandera de la cultura, ¿no? Así que por eso mismo merecido este lugar que tiene hoy en día, ¿no?, en la Casa de la Cultura. ¿La escuchamos a ella también? La escuchamos. Nidia Zarza es la directora de la Casa de la Cultura Villa 21. Mundo de Villa. Ahí la escuchábamos a Nidia Zarza, la directora de la Casa de la Cultura. Hablaba de los adolescentes, ¿no? Y de los adolescentes. De las dificultades que ella enfrentó en su adolescencia. Exacto. Y cómo ve a los adolescentes hoy. Justamente, Cristian, en estos días hay como todo un debate, nuevamente, el Seguro. Debate sobre lo que es la imputabilidad de menores. Sí, sí. Justamente, las actividades culturales, las actividades recreativas y demás... ¿Cómo lo ves en las villas como posibilidad de alejar a los chicos del delito, a los chicos de la droga, de la calle? No, seguro, la verdad que bueno, hay una discusión muy, pero muy importante. Y yo pensamos los vecinos, ¿no?, desde el barrio, que bueno, que este tipo de acciones como la Casa de la Cultura es la llave esencial para sacar del foco, ¿no?, a los pibes que por ahí se van un poquito de rumbo y que por ahí no tienen el acompañamiento de los padres como tiene que ser, digamos, la hora que tiene que ser, el hecho de no poder... comer en casa como tiene que ser, porque los padres por ahí trabajan mucho tiempo. La verdad que para nosotros hay que los chicos, que una vez que terminan la primaria, hay que darle la herramienta, hay que enseñarles, ya te voy a repetir, o potenciar los que ya están en la rama de lo artístico, o buscar la manera, darle esa herramienta para que no vayan para otro lugar. Creo que la Casa de la Cultura, así como lo dice Nidia, es el eje central y creo que a ese ahí hay que apuntar, ¿no? Creo que es la llave, la cultura es la llave para poder dar vuelta a esta página, ¿no?, que tanto está hablándose hoy en día. Desde ahí, desde la Casa de la Cultura, se piensa hacer especial, un enfoque especial sobre los chicos. Sí, seguro, pero es que de eso se trata, es la temática exacta. Es para como los te pibes. Digo, venimos trabajando muchísimo tiempo con todos los talleres, que vos te imaginas, como te decía recién, con Nide, con distintos compañeros y organizaciones del barrio, y siempre apuntando a eso, ¿no? Porque por ahí hay un margen que, bueno, una vez que termina la primaria, los pibes ahora entre 13, 12, 13, termina la primaria, después como que queda una brecha, digamos, ahí, ¿no? Para llegar por ahí a... algún curso o alguna capacitación, que recién es de 18 a 24, viste, que arrancan la mayoría de las capacitaciones. Así que esa brecha es la que queremos acortar por ahí y que en esta casa tengan la herramienta, ¿no?, para poder focalizar hacia otro lugar, para que tengan una realidad distinta y para que puedan imaginar un futuro distinto. Cristian, se habla mucho en estos últimos días y se reflejan mucho los delitos cometidos por menores de 16 años, sí, claramente con la intencionalidad de... que la baja en la edad de imputabilidad sea casi una obligación de agenda, ¿no? Claro. ¿En el barrio vos ves realmente que los pibes menores de 16 años son los que están más involucrados en los delitos en los barrios? No es tan así. Bueno, pasa que los medios se ocupan también de esto. Yo digo, no digo que no haya, ¿no? Pero bueno, por eso mismo digo. Para mí los pibes no nacen chorros, para mí los pibes en los barrios no son los chorros. Acá tenemos, vuelvo a repetir, el ejemplo de lo que estamos... mostrando en la Villa 2124, vuelvo a repetir, el tema de darle una herramienta, el tema de no dejar a los pibes solos y con el foco en otro lugar, no es así como lo están diciendo, y yo por mi parte no comparto. La verdad que hay que buscar otra salida. No justifico para nada, si alguien comete un delito tendrá que pagarlo, habrá que buscar la manera, pero yo pienso también en otro tipo de cárcel por ahí para los pibes, no encerrarlos, sino buscarle capacitaciones, buscar a los pibes siempre... Esta manera de que si van a ser castigados, bueno, que sea en el marco de capacitarlo, de enseñarle algo, de darle una herramienta, qué sé yo, un oficio, que sé que muchos se están implementando en las cárceles ahora, pero ahí a los pibes vendría más que nada eso, terminar la secundaria, ¿no? Como obligarlos, digamos, ¿no? A pagar por ahí alguna culpa, bueno, que tenga que ver con la sabiduría, con el pensamiento, con el saber de los pibes, así tiene otra realidad, ¿no? Se habla mucho de lo que pasa en los institutos donde terminan cayendo, bueno, por la discrecionalidad de un juez los pibes. ¿Ustedes ven esto, digamos, en la villa, de repente un pibe que roba, cae preso un tiempo y cuando vuelve, vuelve peor, vuelve con la cabeza distinta por la experiencia que tuvo que vivir mientras estuvo institucionalizado? Yo la verdad que te puedo comentar de que sí, que nosotros hablamos mucho con los chicos y que los chicos vienen peor en el instituto. Así que hay muchas cosas que todavía hay que darle vuelta a roca seguramente en el instituto. Más que nada los pibes no la pasan bien, la pasan mal. Por eso vuelvo a repetir, por ahí cambiar este tipo de metodología, ¿no? Cuando los chicos caen presos. Voy a repetir, no justifico para nada, hay que pagar si se comete un delito, pero el pago tiene que ser esto, ¿no? Pagar capacitándolo a los pibes, no castigándolo, sino capacitándolo, instruyéndolo, enseñándoles que lo que está haciendo mal y abrirle otro horizonte, ¿no? Que mediante la cultura es una herramienta básica. Cristian, más allá de los jóvenes, sí. El delito, bueno, ya sabemos que está, particularmente. El narcotráfico está muy presente también en los barrios. Hace unos días hubo en Pompeya un nuevo asesinato de un chiquito de 9 años, de Kevin. Sí. Algo ya comentamos acá en el programa, lo comentaste vos, Nico. Ahí también los vecinos lo que cuestionaron fundamentalmente fue también el accionar de la prefectura. Uh-huh. ¿Cómo ves el rol de la prefectura como parte del control de la seguridad en los barrios? Muy bien. La verdad que está un tema ese para hablar, ¿no? Porque... Ponele, ahora está el Cinturón Sur activamente en lo que es la zona sur de Buenos Aires, ¿no? Anteriormente hacia el Cinturón Sur nosotros teníamos un problema muy grande que era la Federal, que la Federal era lo peor de lo peor, digamos, lo que estaba enganchado con todo, entongado con todo, y lo que dejaba zona liberada. Cuando llegó el Cinturón Sur todo cambió, todo fue distinto, pero también, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con que no sé por qué, no se le encuentra la vuelta de rosca y siempre termina ligando algún... Nosotros siempre decimos, no despectivamente, digamos, ¿no? Pero algún pichi, alguien que no tenga nada que ver, nunca agarran al cabeza, nunca agarran al tipo que realmente es culpable de algo, siempre van por lo de abajo. Y esas son cuestiones que se repiten no solamente en la villa, sino creo que es en general. Así que esas son cuestiones que seguramente hay que seguir, buscándole la vuelta, ¿no? Pero no estoy para nada, digamos, en desacuerdo en el funcionamiento de la prefectura y todo lo demás, porque la verdad que cambia. Por ejemplo, hoy en día tenemos Cinturón Sur en el barrio. Mirá, esta cosa de la vida, nosotros tenemos mucho problema con respecto al ingreso de las ambulancias a los barrios. Desde que estuvo el Cinturón Sur, las cuestiones fueron cambiando, pero ahora nos encontramos con una negativa del gobierno de la ciudad, que la ambulancia ahora llega tarde. ¿Por qué llega tarde? Antes llegaba tarde porque no tenían seguridad. Uh-huh. Ahora que está toda la seguridad dentro, llega tarde porque si no entra con la metropolitana, no entra. Así que es toda una cuestión, digamos, que se dan, viste, que... Si no entra con la metropolitana, no entra. No ingresa la ambulancia, si no es con la metropolitana, no ingresa. Es muy raro. Aunque esté prefectura. Exactamente. Tiene que venir con la metropolitana custodiado, ¿no? Con los muchachos. Así que bueno, hay todo un tema. Es muy largo para charlarlo, nosotros tenemos la vivencia exacta, te puedo decir un montón de cosas, pero bueno, viste, eso en otra oportunidad si quiero charlamos, viste. Pero en líneas generales, tu opinión respecto del funcionamiento de la prefectura en los barrios es positiva. Es positivo, es muy positivo. Habrá que ajustar un montón de tuercas seguramente, vuelvo a repetirte, porque terminamos siempre en esa. ¿En qué? En que los pibes que por ahí no tienen nada que ver, o los pibes que están en una esquina tomándose algo, cobran y no cobran lo que tienen que realmente cobrar, en el sentido de que digamos, que tienen que caer preso. Vamos. Particularmente en el caso de la muerte de Kevin, se habla de un tiroteo entre narcos. Algo que ya hemos hablado acá y que tiene relación con esto que vos decís, de que no agarran a los cabecillas del narcotráfico, es que los narcos, grandes narcos, no viven en las villas, ¿no? No, la droga, mira, ni en los narcos ni la droga, está como en se las dice, villas, pero ellos no viven pero ahí. No sé, no está en las drogas, en las villas, porque digamos, porque la villa la genera, no, todo viene de afuera, todo viene de afuera, pero pasa que se trae al barrio, porque es mejor decir en la villa está todo lo peor, entender que decir, por ejemplo, que está, no sé, en un country, como te imaginé, porque la gente que vive en los country mayormente son los mayores narcotraficantes, así que no es como se dice, los barrios pagamos siempre el fato de ser los villeros, de ser... El lugar donde seguramente encontrás lo que vos y tu imaginario tenga, bueno, lo vas a encontrar ahí seguro, ¿no? El peor morbo lo tenés en la villa. Pero bueno, volvemos ahí a darle la nota color, que es esto que habíamos arrancado en un comienzo. Toda la problemática que venía pasando durante toda una vida, toda la vivencia de uno, todos los pasillos que tenemos caminado, todas las esquinas que tenemos ahí paradas y todos los sueños que tenemos hoy en día se pudieron concretar, se están dando a la luz, que es lo que a nosotros nos interesa más que nada, que es esta Casa de la Cultura, que es un sueño que muchísimos de los artistas que tenemos en el barrio, más organizaciones, más la iglesia, toda esa conjunción que se dio en el escenario con la presidenta este lunes que pasó, demuestra y denota que es otra realidad la que hay en el barrio, que con políticas y decisiones políticas, digamos, ¿no? Como corresponde, la realidad se transforma y creo que el mejor ejemplo es la Casa de la Cultura, que se levantó con obrero de nuestro barrio, desde el primer ladrillo hasta el último, y creo que estamos orgullosos de eso y queremos más de eso, ¿no? Queremos más de eso y queremos demostrar que las cosas no son como se dicen, queremos demostrar que hay otra realidad y que es posible siempre y cuando se respete a los vecinos de los barrios. Bien. Corriéndonos unos kilómetros más al norte, hubo este fin de semana unas declaraciones de Gabriela Michetti respecto a la Villa 31, donde proponía privatizar los terrenos y venderlos. Una grosa, la Michetti como es una forma de que decían, si se venden los terrenos, cada habitante de la villa va a tener plata como para comprarse una casa en otro lado. No, grosa, terrible. Igual es cuando se dio también el tema de la elección, que dijo que estaban urbanizando la villa, la verdad que, no sé, viven tomándole el pelo a la gente. Yo pienso que está mal lo que están haciendo porque la gente ya no es tonta. Vuelvo a repetir, la gente ya se dio cuenta de todo y creo que están en mal camino, ¿no? Creo que falta muy poco para que las cosas se vuelvan a cambiar como tienen que ser. La verdad que sigo, con respecto a los funcionarios del gobierno de la ciudad, la verdad que a mí me duele. Sé que hay mucha persona capacitada, pero a muchos funcionarios le hace falta mucho el barro, pisar barro, le falta mucho, ¿viste? Así que esa cuestión es hasta que no lleguen a entender realmente lo que es un barrio, lo que se siente, lo que se transmite, lo que se comparte. Creo que va a llevar mucho tiempo y creo que ni lo van a llegar a conocer, así que nosotros estamos para otra cosa. Cristian, para cerrar, quien quiera conocer las actividades o participar de todo lo que va a ocurrir en la Casa de la Cultura, ¿cómo puede hacer? Bueno, los invitamos a que vengan, a que se arrimen. Iriarte al 3500 de la dirección de la Casa de la Cultura. Todavía se están ajustando algunos detalles, todavía siguen trabajando obreros adentro, porque bueno, están ajustándolo, las últimas tuerquitas, digamos, ¿no? Pero la dirección exacta es Iriarte 3500, es ahí en el corazón de la 2124, en el corazón de Barracas, en el corazón de la Comuna 4. Así que los invitamos porque la idea de esta casa es esto, es integración, lo que venimos peleando, lo que venimos siempre exigiéndole al gobierno de la ciudad y que no tenemos respuesta porque no nos recibe, porque no nos reconoce. Con este gesto de nuestra presidenta de venir al barrio, de abrir este centro, de que COSIA tenga su oficina en nuestro lugar, que esto creo que deja un mensaje muy importante y espero que esto le abra la cabeza a mucha gente y que entienda que la cultura es el eje esencial, digamos, ¿no? Para transformar una realidad y que el acceso a la cultura no es para algunos. Así que esto de que deje su despacho en Alvear y venga a la 21 y que ahí reciba a los diversos funcionarios y que desde ahí reciba a funcionarios latinoamericanos y del mundo, la verdad que para nosotros es muy importante y vuelvo a repetir, espero que genere conciencia, que toque el corazón de muchísimos funcionarios y que empiezan a comprender que hay otra realidad, que los barrios somos parte de la ciudad y que con acciones como estas la cuestión se cambia y se transforman. Ahí quería saludar un poquito a mucha gente que nos está escuchando ahí del barrio de la 2124, la gente de la colonia que está escuchando, gente de Ituzaingó que está mandando mensajitos y todos los chicos de Mundo Villa. Felices los chicos de Mundo Villa porque la presidenta hizo una nota con los chicos de Mundo Villa también allí, así que estamos felices por eso, ¿no? La verdad que estamos muy contentos y bueno, hay una esperanza, hay una luz y la presidenta lo hizo posible y dijo denle para adelante y este mensaje de armonía que ella dijo, ¿no? Esta armonía social que pidió ella, la que nosotros estamos encaminando, la que nosotros queremos pelear y es por la que vamos a seguir luchando, ¿no? Hay un futuro no muy lejano que nos augura un montón de cosas positivas y vamos en ese camino, así que estamos felices. Bien, Cristian, muchísimas gracias como siempre. A ustedes. Cristian Heredia es presidente de la Junta Vecinal Villa 21 y el laburo de la gente de Mundo Villa. Corresponsal de Mundo Villa en la 21, ¿eh? Exactamente. Por eso, el laburo de Mundo Villa lo pueden ver en mundovilla.com. Ahí incluso hay toda una gran cobertura de lo que tuvo que ver con la visita de la presidenta. Muy bien.